chiquita cuando lleves a ti no ve. Aquí te ve mi chinita, la que conseguirlo pude. Tu lindo todo azul, la alma la tiene marquita. Tu lindo todo azul, la alma la tiene marquita. Vení usted a mí, morenita. Ay, vení usted a mí, que te quiero. Ay, vení usted a mí, chiquita. Ay, vení usted a mí, que me muero. Venimos a mí, morenita, venimos a mí, que te quiero.